A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just another old esa interpretación, la de Diane Shore en El País de los Sueños, en RAI, en Radio Andalucía Información. Espléndido. En esta presente, I Just Called to Say I Love You, estaba Herbie Hancock tocando el piano, una canción de Stevie Wonder, que además acompañó también Stevie a Diane Shore en esta grabación en directo de Friends for Sure. Algunos grandes amigos, todos músicos excelentes, haciendo canciones maravillosas en absolutamente todos los casos. músicos fantásticos como Stevie Wonder y con esa elegancia absoluta que caracteriza todas sus producciones. Esta es otra historia. Estamos ante el sonido de Robert Mosty. One by One es el disco. 12 canciones, temas absolutamente clásicos como este. Eben Hafez, el clásico, el autor de esta canción, Nature Boy, que todo el mundo recuerda perfectamente. Was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far. Magic day he passed my way, and while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. The greatest thing ever learn is just to love and be loved in return. Magic day he passed my way, and while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. Robert Mosty con One by One y una versión de Nature Boy de Eden Abed, Alexander Aberley, el nombre de este autor, el auténtico, el que fue uno de los personajes nacidos en Nueva York, que comenzó a labrarse una sólida reputación en la época previa a la eclosión, eso sí, y la expansión del rock en América. Nature Boy, la canción que estábamos escuchando, esa maravillosa pieza, está considerado como su obra cumbre, una melodía que fue uno de los éxitos de Nat King Cole, a pesar de que también fue interpretada por Sinatra, John Coltrane, Sarah Vaughan o los Great Society, la banda previa a la formación de los Jefferson's Airplane, que liderase el cantante, o la cantante, mejor dicho, californiana, Grace Slick. Eden Abheath nació en Brooklyn, en Nueva York, en abril de 1908 y desapareció en Los Ángeles el cuarto día de marzo del 95, víctima de un accidente de tráfico. Las mejores canciones del universo aquí se recogen en RAI, Radio Andalucía Información. From Ipanema goes walking in. When she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a summer that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes ooh, ooh. But I watch her so sadly. Ipanema goes walking and when she passes, each one she passes goes of a Move, con Johnny Blue, uno de los nuevos crooner de la generación más reciente de estos músicos que adoran absolutamente los clásicos de la música, igual que ella. Ya hemos escuchado a Diane Shore, con algunos buenos amigos, entre ellos Stevie Wonder. Junto a Herbie Hancock, una composición que escuchamos antes de Just Call to Say I Love You. Ahora Stevie aparece con la armónica, arropando a Diane Shore en esta revisión en directo. Finalmente, el último tema, además, la última canción de este Friends for Sure en Radio Andalucía Información. Yesterday, when alone with just my tears, I wished old memories could somehow disappear. Then today, as if a miracle touched me, I felt joy grow inside. My soul moved like the tide, all right before my eyes. There was you. comes from a romance. Oh, now I feel so much different than myself. I just cannot explain. Somehow I'm not the same. So glad, am I, you came into my life. Have I finally opened my heart to love? Or is love embracing me? Have I finally let go of my pain? Or has pain just set me free? Finally, un tema espléndido de Stevie Wonder, interpretado por Stevie Wonder con voces y armónica, y una de las mejores voces de América desde hace muchísimos años, que es la de Diane Shore. Leon Russell es un músico que logró la consolidación definitiva en su carrera como compositor y guitarrista, fabricando un clásico que seguramente usted recuerda para uno de los álbumes más importantes de George Benson. Se trata del álbum Bracing y del tema This Masquerade. Leon Russell en un disco muy reciente, Moonlight and Love Songs, Luz de Luna y Canciones de Amor. One day we walked along the sand, one day in early spring. You held a piper in your hand. to mend its broken way. Now I remember many a day, many a lonely mile, the echo of a piper's song, the shadow of a smile, the shadow of your smile when you are gone will cover all my into my eyes, my love. Think that you will see all the lovely things you are to me. Our wistful little star was far. A teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, all the joy that love can bring, the shadow of your smile. That you will see all the lovely things you are to me. Our wistful little star was far too high. A teardrop kissed your live, and so did I. Now that I remember spring, all the joy that love can bring, I will be remembering the shadow of your smile. Sombra de tu sonrisa. Versión de Leon Russell, uno de los grandes de la música, que nació en Loudoun, en Oklahoma, aunque también es cierto que se fue a Los Ángeles a vivir en el año 1959. Canta, toca la guitarra, la trompeta y también el piano clásico. Egan Washington, en el país de los sueños. El disco What a Difference a Day Makes. Más crooner con 14 temas clásicos. Las hojas de otoño. Drip by my window, those autumn leaves of red and gold. And I see your lips, those summer kisses, and those sunburned hands that I used to hold. And when you went away, those days grow long, and I can hear old winter song. But I shall miss you most the fall, my darling, when autumn leaves begin to fall, the fallen leaves rip out my window, those autumn leaves of red and gold, and I see your lips, those summer kisses, those sunburned hands that I used to hold. And then when you went away, the days grow long, and I can hear old winter's song. But I shall miss you most of all, my darling, when autumn leaves begin to fall. Cuando las hojas de otoño comienzan a caer. Ingrid Washington, otro crooner. What a difference a day makes el disco. Ritmo imparable. Vida frescura. No se lo van a creer, pero este disco es de finales de los años 80. Se llamó Another Sun. Más que finales de los 80, principios de los 90. Estamos en 1993 con Yutaka. Imagine the sound of Qué maravilla de disco, Yutaka Yokogura Natsu-san, 1993, uno de los tres discos que conocimos, que descubrimos desde los Estados Unidos, desde Los Ángeles, que fue donde los grabó, donde los arregló y donde los produjo. Este músico que no es en absoluto americano, Yutaka, lo hemos dicho muchas veces, es japonés, es de Tokio. Ellos sí son americanos. David Benoit, con el rey de los instrumentos, con el piano. Junto a él, Rance Freeman en la guitarra. The Benoit Freeman Project es un viejo disco que nació en 1994. Una experiencia que años después repetirían con maravillosas canciones en todos los casos. Smarty Pants. David Benoit, uno de los mejores pianistas del mundo, uno de los hombres que ha contribuido a extender la influencia, el poder del piano en cada esquina, por recóndita que esté, del jazz contemporáneo, con una gran técnica y una singular imaginación desde hace más de 40 años. Nació en California, en Bakersfield exactamente. Aquí estábamos disfrutando de un muy buen disco para alguien que debutó en el año 1977. Benoit Freeman Project, con el líder de Rippin' Tones, en 1994, lo que fue el 17º disco para él. Un álbum que después volvería a ver la luz algún tiempo después, con canciones maravillosas, como fue el caso de un disco que después recuperaremos porque tiene una versión de Laughter, The Love Has Gone, de los Earth, Wind and Fire, con Phil Perry y las voces, que es una maravilla. Lo escucharemos en un segundo. Antes recuperamos otro crooner de nueva generación. Se llama Russell Watson. El disco People Get Ready, y esta una extraordinaria versión de tantas que se han hecho de un tema increíble. Papa was Rolling Stone. The 3rd of September, that day I'll always remember. Yes, I will, 'cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to meet him. I never heard nothing but bad things about him. But Mama, I'm depending on you. Tell me the truth. She said Papa was a rolling stone. That's right. Wherever he laid his hat was his home. When he died, all he left us was alone. Now listen to that. Papa was a rolling stone. Hey, wherever he laid his hat was his home. Was alone. Hey. Yes, I will. 'Cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to meet him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Yeah. Oh, she said, Papa was a rolling stone. That's right. Wherever he laid his hat was his home. When he died, all he left us was alone. Oh, yeah, yeah. Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. When he died, all he left us was alone. We'll be right back. Maravillosos coros cerrando esta versión de Papa Was a Rolling Stone. Papá fue un bala perdida con Russell Watson. Y ahora sí que recuperamos a Debbie Benoit y Russ Freeman. Esa es la voz peculiarísima de Phil Perry. Todos en Los Ángeles unidos en torno a un clásico Earth, Wind and Fire. Este mismo. For a while, love was all we could do. We were young and we knew in our eyes we were alive. Deep inside we knew our love was true. For a while, we paid no mind to the past. We knew love would last every night. Something right would invite us to begin the dance. Something's happened along the way. What used to be happy is so sad. Something happened along the way. Oh, yesterday was all. Never knew that what was wrong, oh baby. It wasn't right. We tried to find what we had. Tears, sadness was all we shared. We were scared this affair would leave our love in June. Something happened along the way. And yesterday was all we had. Something happened along the way. What it used to be happy with sad. Love. After the Love Has Gone, después de que el amor se haya ido, con Phil Perry, una de las voces más singulares de América. Es un músico de San Luis, igual que Michael McDonald, allá en Missouri, pero que prefirió otras tierras, lógico, porque no creo que haya muchas ciudades semejantes a Los Ángeles en el mundo en cuanto a músicos de élite por metro cuadrado, en cuanto a densidad de población, de músicos de primera magnitud en todo el mundo, concentrados en un mismo lugar. Phil Perry apoyando a muy buenos músicos a través de los años, independientemente de toda su rica y variada producción propia, entre ellos a Lir Tenur, que es precisamente el que escuchamos ahora, que es desde luego uno de los mejores guitarristas del mundo. El primer guitarrista de los Fourplay en Los Ángeles, más de una extensa, riquísima, elegante producción propia, California Roll. Esto es música. El país de los sueños. Thank you.